Blanca Barcelino, que es referente del sector desde hace mucho tiempo, nos va a contar qué piensan. Blanca, buen día, ¿cómo te va? Buenos días. Bueno, a ver, el fallo del Superior Tribunal de Justicia convalidó la aplicación de una ley de ajuste. Y eso, para el universo de principios de los trabajadores activos y pasivos, eso no es justicia. Por otra parte, que sienta un precedente no deseado para los trabajadores de la provincia de La Pampa, porque justamente la ley que convalida el Superior Tribunal conculcó derechos, disminuyó posibilidades de mejoras para los trabajadores y jubilados, y fundamentalmente aplicó principios y la lógica de los sistemas de capitalización a la forma de determinación del haber jubilatorio inicial. Entonces, no podemos de ninguna manera estar en línea con ese pensamiento y con esos criterios, ¿no? La decisión del Superior Tribunal es por un caso puntual, o mejor dicho, de tres personas, que son Teresa Carvajal, Amalia Díaz y Ruperta Maldonado. ¿Hay otras causas en las que tenga que decidir el Superior Tribunal? O en todo caso, te pregunto si como colectivo pueden hacer algún tipo de planteo o recurso. Bueno, en principio decir que el Superior Tribunal se expide justo en tiempos de pandemia, donde los adultos mayores y en general la sociedad está inmovilizada en función de lo que sucede. Entonces, nosotros siempre vamos a seguir reivindicando el reclamo, vamos a seguir reivindicando el reclamo, evidentemente hay gente todavía que continúa con los pleitos judiciales, y hay otra gente que ha retirado el caso o sus reclamos de la justicia porque entiende o ha entendido, como nosotros, que esta es una decisión de corte político y que en realidad los que pueden traer solución al planteo son los poderes legislativo y ejecutivo. Ya. Ahora, sí. No, ¿tienen pensado estrategias a seguir a partir de ahora? No nos hemos reunido aún. Esto ha sido, nos ha encontrado poco movilizados. Pero bueno, si durante 10 años hemos mantenido el reclamo vigente, no quita que continuemos otros días. Bien, bien. Bueno, Blanca, agradecemos el contacto, más vale, y si querés redondear o decir algo más, te escuchamos, más vale. Sí, lo que quiero decir es que nosotros esperábamos que la justicia exhortara a los, y podría haberlo hecho en su fallo, exhortara a los otros dos poderes a solucionar el tema, porque si bien los otros dos poderes nunca han desestimado el reclamo, tampoco se han puesto a trabajar firme para darle respuesta. Y la justicia podía haber hecho eso. Es notable la falta de contextualización que hay en el fallo. Ellos en ninguna manera, de ninguna forma, ponen en contexto a la ley aquella que nosotros estamos objetando. Década del 90, pleno liberalismo, que tuvo su correlato en la provincia de La Pampa, de esta forma, ¿no? Quitando derechos laborales y previsionales, que cuesta después, han costado muchísimo a recuperar y no todos se han recuperado. Muy bien, gracias de vuelta, Blanca. Gracias a ustedes. Blanca Barcelino, histórica referente del grupo de jubilados y jubiladas del recálculo, así se dieron en llamar cuando empezaron a reclamar por la forma injusta en que se calcularon justamente sus recursos en plena etapa menemista.